Hoy es martes 3 de febrero de 2015 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? Abrimos el informativo con una alerta meteorológica. Vuelve el temporal a Berriozar. Así es, ya que para las próximas horas están previstas nevadas en cotas inferiores a los 400 metros y habrá que estar alerta con las heladas, ya que también se anuncia una bajada acusada de las temperaturas. Recordamos que se han instalado dos puntos en los que se puede recoger sal para quien necesite limpiar accesos a comercios y viviendas y prevenir la formación de placas de hielo. Los dos puntos se encuentran en la puerta del Kulturgune y en el parque Lanceluce. Termina el taller Xaldun Cortín. Ayer concluyó la última sesión del taller de juegos infantiles Xaldun Cortín. En esta actividad han participado una veintena de personas, principalmente madres y padres, y en la que han tenido la oportunidad de aprender juegos y canciones de una recopilación recogida en Xaldun Cortín, que es el fruto de un trabajo de 14 años y más de 3.500 entrevistas. La sesión de ayer fue, sin lugar a dudas, la más entretenida, ya que las madres y los padres pudieron jugar y cantarlo aprendido en los días anteriores con sus hijas e hijos. Y mañana volverán a salir los coros de Santa Águeda. Así es, Garasi, y los tradicionales coros de Santa Águeda recorrerán algunos comercios berriozartarras en la tradicional puzcabilza o recogida de alimentos. La cita con los más chiquis recorrerá las calles de nuestro pueblo mañana miércoles a partir de las 10 menos cuarto de la mañana, y ya por la tarde AECA es quien convoca al resto de personas a cantar la conocida copla, tradición arraigada en Euskal Herria y también en nuestro pueblo. Y el sábado 7, actuación Berriketan de los flamencotes. Berriketan es un espectáculo que fusiona el flamenco y las raíces del pueblo vasco a través de la chalaparta y el baile flamenco. Realmente se trata de un espectáculo novedoso y enriquecedor, emocional, poético para los amantes del flamenco y la cultura vasca. La cita con Berriketan el próximo sábado 7 a las 7 de la tarde en el auditorio. Las entradas se pueden adquirir por 7 euros. Abrimos la sección de información deportiva repasando los encuentros más destacados de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea del pasado fin de semana. Cuéntanos, Xavi. Pues sí, empezamos con el equipo senior masculino que jugó contra el club de baloncesto Valle de Hues el pasado sábado en el polideportivo de Berriozar y perdieron 59-70. El senior femenino tuvo un poquito más de suerte, ya que ganó 51-55 en el encuentro disputado en el polideportivo de Ermitagaña contra el Navarro Villoslada B. Cadete masculino también ganó 30-36 en el polideportivo municipal de Sangüesa contra el Cantolagua en el encuentro que se disputó el pasado sábado, y el cadete femenino jugó contra el Tokio Naborziria, que aquí en el polideportivo de Berriozar también el sábado, y estos no tuvieron tanta suerte, perdieron 26-47. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues contamos con una temperatura en los exteriores de los estudios de Berriozar y Ratia, aquí en la calle Artecale, de 3 grados centígrados. En cualquier momento parece que va a romper a nevar. Hace escasos minutos parecía que chispeaba algo de nieve, y así es que nos dice la predicción para hoy, que tendremos cielo muy nuboso o cubierto, apertura de claros por la tarde, chubascos en forma de nieve a partir del mediodía y las precipitaciones remitirán por la tarde. Viento flojo a moderado del norte-noroeste. Por la tarde perderá intensidad y girada componente sur. Las temperaturas en moderado descenso, y atentas y atentos a las heladas, sobre todo por la noche. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.